Tiene la risa color, tiene color la amistad. ¿De qué color son los sueños? La paz y la libertad. Tleca impaquilistli den coconetzitzi de millic pati mactiquin malhuican. Impipiltonzin guanishpopocatzi amo quitlachihualtía in COVID-19. Ixcón texnahuatisque federación y textonali 28 mes de junio. Texlapovía tlen 3,696 coconeme tlen ayacmo quichigua 14 chihuit yomo mahmahuasque de nin virus pero sayo omisque 51 coconeme. Ingüeye tepactisque, techilguía y techillancui coronavirus, que mamitzcanas, que nintimo machilis, guantlen tinchihuasque, para ticuitlahuisque, tococone. Y techcoconentzitzi, ninco colistli, amo monestía, que men monestía y techhuehuetque. Iscuaxeco conenzi, momasmagua, de coronavirus, quicocoa chicagua niisti, monesi que men cocolis y toca apendicitis, guanqui machilia, totoncayo. Ninquitos neki, len acmo oncate anginas, otitis o su apendicitis, para quimachilis totoncayo. Y techcocone chichi, ninco colis moscaltía, pero amo, cachichicahuac quemen huehuetque. Más que oncate casos, sepachicahuac, amo meyiki quemen panohue y techhuehuetque. A quintlayecana Organización Mundial de la Salud, techilhuía. Tlen sequime coconeme, tlen homo mahmahuasque de COVID-19, como machilisque, que ninquipiasquia in cocolis lenitoca kawasaki. Se cocolisli, tlen quichigua, mas ninenepil moposaguía, guanoisqui ninelguayo de iyolo. Techtlactlautia, tlen pipiltonchin, guanichpocachin, momalwi, noisque quemenguehuesque, para acmo momahmahuas de ninkocolis, guanoisqui, para acmo quipanoltisque a oxequime. Quitequitiltis, cubrebocas, gel antibacterial, mopapacan y mail, guanacmo mosentilisque de millique. Que manostin tikmati, sepa owi, tlecacocone, amo mosentilisque de mille, tlecacocone, noisqui, momasmaguas, tleca mahuiltía, motlalogua, tzatzilía, choca, guanichicha quisa, guan mochicogua y texnishayac dioxecone, yejica texlaslautía, mach amo mosentilican y cantococolchichigua, aquincate diabéticos, osoquipia obseco colis, tlecahuelis momahmahuas. Tlecaipaquilistli den coconetzi, temillic y pati, mactiquin malhuican. Chololan 107.1 FM y cantlanahuatil y techladob.com.mx.